oiga la palabra de Dios esta mañana, hermano. Hechos 9, versículo 6. Él, hablando del apóstol Pablo, temblando y temeroso. ¡Ah, que no, Saulo! El hombre que respiraba odio contra la iglesia. El hombre de No te rajes, Jalisco, que ponía a los cristianos en la cárcel, que los mataba, que testificó de la muerte de Esteban. Ahora él temblando y temeroso, porque cuando alguien tiene un encuentro con Dios, por más hombre que sea, Dios te quiebra, Dios te parte al medio. Ahora él temblando y temeroso, cuando Dios lo derrumbó del caballo a la dirección a Damasco, dijo: Señor. ¿Sabe lo que los teólogos dicen? Que la conversión del Pablo ocurrió desde la caída del caballo al piso. Cuando él cayó del caballo, la distancia del caballo hasta el piso, él ya cayó convertido. ¿Por qué? Porque él dijo Señor cuando estaba en el piso. Él ya cayó convertido. Fue un encuentro terminante. Fue un encuentro porque estaba persiguiendo la iglesia. El Señor se puso delante de él y dijo: duro te es darte cosas contra el aguijón. Tú no puedes contra mí. Tú no puedes contra mi iglesia. Los teólogos dicen que él se convirtió ahí porque nadie le predicó a Pablo. Él ya cayó convertido. Y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes él estaba matando a los cristianos. Ahora, en cuestión de minutos, él cambia y dice: ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué cambió? Del hombre que respiraba odio. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No hay nada más grande lo que servir a Dios. Y yo he visto en esta iglesia que hay tantos ministerios que usted puede servir a Dios. Y no hay nada más grande que usted disponga de su vida, sus recursos, tus finanzas, que tú disponga de todo lo que tú eres para servir al Señor. No hay trabajo, no hay empleo, no hay remuneración más grande lo que servir a Dios. Y ponga esa palabra dentro de tu alma y adentro de tu corazón. Tu vida esta mañana nunca más será igual. Usted nunca más pensará igual. Usted nunca más vivirá igual. Usted nunca más actuará igual. Esta mañana Dios va a cambiar a usted si usted abre su corazón de tal manera que usted saldrá de aquí, de esta iglesia, en fuego bajo la unción del Espíritu Santo para ganar a esas ciudades alrededor para Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos en el poder de tu palabra y en el poder de tu nombre. Gracias por lo que tú hiciste viernes, sábado, esta mañana en el culto en inglés y lo que tú harás en esta tarde. Gracias por tu poder y por tu autoridad. Padre, háblanos en la autoridad de tu nombre, porque cuando tú hablas, nadie se puede mover. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te pido una bendición especial al pastor Alex, su esposa, sus hijos, sus nietos. Pido una bendición especial al Templo Victoria, a esta iglesia, a la mesa directiva, los diáconos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el honor y el privilegio que concediste a Damaris y a mí, servos indignos de venir a estar aquí en esta iglesia tan hermosa. Gracias por ese pueblo tan lindo que ha venido a oír tu palabra en esta mañana. Y reconociendo que Josué Irión no es nada y nadie, te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga y que tú nos hables bajo el poder de tu palabra. Te pedimos eso en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podés sentar, queridos hermanos, por favor. Gracias. No hay nada más extraordinario lo que servir a Dios. Y en esta iglesia usted tiene oportunidad de servir a Dios. Abra su Biblia ya en 2 Corintios 8. Para que usted vea una palabra extraordinaria que Pablo dice ahí de los macedonios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en la grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Los macedonios estaban destruidos económicamente. Sus laboras, sus ranchos, porque ejércitos invasores, griegos y romanos, habían destruido su economía. Y mira los macedonios. Pues yo doy testimonio de que con agrado, andado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Servicio, trabajo, no solamente dar. Y no como lo esperábamos, sino que de sí mismos se dieron, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los macedonios económicamente estaban destrozados por ejércitos extranjeros. Sin embargo, ellos dieron de su profunda pobreza para la obra de Dios y se dieron al trabajo de Dios. Usted tiene que entender que cuando usted sirve a Dios, cuando usted sirve a Dios con el alma y el corazón, Dios proveerá todas las necesidades tuyas. Dios no tiene los ojos en el Departamento del Tesoro en Washington D.C. Dios no tiene sus ojos en el Wall Street. Dios no tiene sus ojos en la economía. Dios no es ni demócrata ni republicano. No interesa quién ganó la presidencia. Jesus is still king. We don't care who is the president. Jesus is king. He's still Lord. Cuando se sirve a Dios con el alma y con el corazón, nunca, jamás Dios te va a abandonar. Nunca. En primer lugar, la Biblia dice que debemos servirle a Él y a Él solamente. Y Pablo lo hizo. Efesios 6:7 dice, sirviendo al Señor con buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Deuteronomio 13:4 dice, a Él servid. 1 Samuel 7:3 dice, solo a Él servid y a Dios solamente. Usted debe tener una causa, una entrega, una pasión sobre todas. Que está sobre tu esposa, está sobre tus hijos, está sobre todo lo humano, es Dios. Cristo dijo, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, que es con todo tu entendimiento. Él debe ser primero en tu vida. Primero en las finanzas, primero en las decisiones tuyas. Una vez una mujer, esposa de un hombre rico en Inglaterra, decía a su esposo, venga a oír a John Wesley predicar. Venga a oír a John Wesley predicar. Y el hombre decía, no tengo tiempo. Soy un hombre rico, tengo que administrar lo que yo tengo. Venga a oír a John Wesley. Venga a oír a John Wesley. Y el hombre, para quitarse de arriba, fue al culto. Y aquella mañana John Wesley iba a predicar de finanzas. Y John Wesley dijo, en primer lugar, haga todo el dinero que usted pueda. El hombre le miró a su mujer y me dijo, I like this preacher. Me gusta este predicador. Pero no sabía los otros puntos. Segundo lugar, ahorres todo el dinero que usted pueda. Él le miró a su mujer y dijo, este no es un predicador, este hombre es un economista. Voy a venir a partir de ahora, voy a venir a los cursos contigo. Pero no sabía el tercer punto. Tercer punto, de todo lo que usted tenga, porque Dios te ha dado, de todo lo que usted tenga, para los misioneros, para la obra de Dios. Le miró a su esposa y le dijo, I don't like this preaching anymore. Ya no me gusta este predicador. No es las finanzas, es tu vida. Dios no necesita ni de mí ni de ti. Es para nosotros ser bendecidos. Dios no tiene ningún problema de hacer que un multimillonario entre por aquellas puertas allá, digamos que está enfermo. Y usted ora por él y él se convierte. Y él te pone en ti 20 millones de dólares en la mano y dice, ya no anuncie más los casetitos, ve a predicar. ¿Sabe por qué Dios no hace eso? Y ningún misionero, ningún ministerio Dios ha hecho eso. ¿Sabe por qué él no lo hace? Por usted. Porque si Él hace y usted no da más la obra de Dios, es usted que va a empobrecer. Cuando la Ford quiso pagar las cruzadas de Billy Graham dijo, no, porque es el pueblo que tiene que pagar y financiar la obra de Dios. Usted tiene que entender que cuando nosotros servimos a Él, con el alma y con el corazón, ya lo otro es secundario, ya lo otro no importa. Cuando Dios te llama al ministerio, lo más importante es el poder, es la unción, una vida íntegra, una vida recta. Todo lo demás, como dijo Cristo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadidura, te va a añadir. Las bendiciones te van a perseguir. Usted no necesita buscar la bendición financiera, ella te va a perseguir. Usted será bendecido por todos los lados. Nosotros no buscamos ser bendecidos y prosperar, nosotros ya somos. Nosotros damos no para ser bendecidos, nosotros damos porque Dios ya nos ha bendecido. Entonces sirve a Dios y a Él solamente con los ojos en Él. La obra es de Dios, los dones son de Dios, los talentos son de Dios, el ministerio es de Dios, nuestra voz que tenemos es de Dios, nuestra vida es de Dios, el espíritu de vida es de Dios. Dios te pregunta, ¿qué tú tienes de ti mismo? Nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente dice, yo voy a dar mis diezmos, usted no va a dar nada a Dios. Usted solo le va a devolver a Él lo que Él ya te dio. Es una equivocación decir, yo voy a dar mis diezmos. No son suyos, es del Señor. Usted solo le va a regresar lo que Él ya te ha dado. Y hay de usted que no lo haga. Porque el que roba al Señor es el único pecado que es maldecido dos veces. Maldito sois con maldición, me habéis robado. No toques lo que es de Dios. Porque si tú no pagas los impuestos en ese país, usted va a la cárcel. Entonces, Dios tiene un sistema del cual sostener su obra. Son los diezmos de ofrenda. Usted no puede tocar lo que es de Dios. Si es que usted no quiere terminar la salida de un freeway con un cartelito. Christian homeless. Please help. Don't do that. Don't do that. This is serious. Segundo, debemos servir a Dios y servirle con valentía. Pablo lo hizo. Según Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha venido, no, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de templanza. Cuando prediques la palabra de Dios y sirva a Dios en esta iglesia, con todos los ministerios que hay, usted tiene que servirle a Él con valentía, darle de frente. Cuando yo era chiquito iba a pescar con mi padre, mis tíos y mis primos, mi padre siempre decía, tú sé hombre. Tú no debes temer a nadie, solo tema a Dios, pero tú sé hombre. Un hombre pone el pantalón igual que tú, una pierna de cada vez. Tú sé hombre, tú no tengas miedo de nada y de nadie. Y nosotros hemos cruzado fronteras, ido a países comunistas, países árabes. Estuvimos en África con Damaris Catri Jr. Cuando llegamos en Abidjan, Costa Marfil, hubo un golpe de Estado, Pastor Lex. Se cerró el país, se cerró los vuelos. Y nos interrumpieron a las 2 de la mañana dentro del taxi con ametralladoras. Get out of the car, get out of the car. Y sacamos los pasaportes. We are preachers, we are Americans. Y el hombre miró, American passport, no problem, no problem. Get in the car, American passport. Lugares peligrosos, países hindúes, países árabes. Cuando el evangelista sale de su casa, ponga esta palabra en su corazón. Cuando el misionero, mi caso, evangelista sale, él deja a su esposa, él deja a sus hijos, él va a un país que él no conoce, él no sabe lo que él va a comer, él está arriesgando enfermedades, virus, él está arriesgando bacterias, él está arriesgando que lo maten, que el avión se caiga, él está arriesgando que en su hotel le pase un problema. Cuando el evangelista sale de su casa, él va en fe completamente, porque él no sabe si él va a regresar de vuelta. Usted tiene que orar por los misioneros, orar por los evangelistas. Son héroes en la carretera. Son hombres y mujeres de Dios que arriesgan su vida por el Evangelio y por predicar la palabra de Dios. Usted tiene que orar por su pastor. Usted tiene que orar por sus líderes. Usted tiene que orar por aquellos que están sobre usted. Porque usted se cura de usted y nosotros cuidamos de nosotros y de usted. Hay que tener valentía, hay que tener entrega, hay que tener pasión. Nunca veas, jamás, imposibilidades. Mira el Dios de la grandeza que Él es y lo pequeño de sus imposibilidades. Mira que el Dios que te llamó es el dueño del cielo y de la tierra y del universo. Los científicos decían en el pasado, por los años 1940, que la Vía Láctea, Milky Way, era la única galaxia que hay. Ahora y que hay billones de estrellas en ella. Ahora los científicos descubrieron que hay millones y millones y millones y millones de otras galaxias con billones de estrellas en ella, que el universo es infinito. Que el poder de Dios es tan grande que cada estrella está a 4 años de distancia a la velocidad de la luz. O sea, usted tiene que viajar a la velocidad de la luz. 4 años para llegar a una estrella. ¿Cuál es la velocidad de la luz? Usted dice 1 y la luz ha dado 7 vueltas y media alrededor de la Tierra. Usted dice 1, 2, 3, 4, 5. Ella ha dado 21 veces la vuelta alrededor del mundo cuando dije 5. La velocidad de la luz. Ahora imagine el poder del que creó la luz. El poder del que creó el universo. De la distancia de 4 años viajando a esta velocidad para llegar de una estrella a otra. La más cerca de nosotros es Andrómeda y está a 1 millón de años luz. Hay que viajar 1,000,000 de años en la velocidad de la luz para tocar la primera estrella. Y usted la puede ver. Imagine el tamaño de esta estrella para que usted la pueda ver. La grandeza de Dios, my God. Que somos delante de Él. We are nothing, hermanos. Somos polvo, olvido y ceniza. No somos nada delante de Él. Absolutamente nada. Cuando usted sirva a Dios, sírvale con el alma y con el corazón. Nuestro descanso y nuestra recompensa no es de aquí de abajo. Está arriba los ministerios que usted puede servir en esta iglesia. Usted no hay excusa por no servir en esta iglesia. Oh, usted hubiera estado en los cultos del viernes y del sábado. ¿Dónde usted estaba que usted no vino? Usted hubiera venido. Usted hubiera estado aquí. Usted hubiera oído la palabra de Dios. Usted hubiera venido con el alma y el corazón para oír la voz de Dios. Llegará un tiempo en esta nación que nuestros derechos serán acortados y acortados y acortados y acortados y acortados. Prepárate para la persecución, porque ella va a venir. La Biblia dice, Cristo dijo, y por todos y de todos serán perseguidos por causa de mi nombre. Todos es todos. Ya quitaron los 10 mandamientos, ya quitaron la oración de la escuela, ya quitaron la Biblia del Congreso, y ahí sigue, ya quitaron el National Day of Prayer. Los musulmanes pueden ir a orar a la Casa Blanca, pero él quitó el Día Nacional de Oración. Él va despacio, va tomando y acortando nuestros derechos. Se tiene que entender, my friend, la lucha espiritual. La lucha espiritual de la guerra es que el diablo quiere destrozar este país y la economía de este país. ¿Por qué? Porque él sabe que de aquí sale 5 billones de dólares a las misiones. El diablo sabe que si él derrumba a los Estados Unidos, él derrumba las misiones alrededor del mundo. Que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese país estará de pie hasta el día que la iglesia suba con Cristo Jesús. Tercero, usted debe servirlo con santidad. Y Pablo lo hizo. Según 1 Timoteo 1:9, que nos salvó y nos llamó con amamiento santo, no conforme a nuestras obras, según el propósito de su gracia. Sírvale en santidad, viva una vida recta, viva una vida íntegra, viva una vida extraordinaria. Jonathan Edwards decía, un hombre santo es un alma poderosa en las manos de Dios. ¿Usted cree que los conciertos y shows de entretenimiento le hacen algo al diablo? No hace nada. Cantar y cantar y una noche de show de concierto, eso no hace nada. Pero métete en oración y ayuno y en santidad y a ganar almas, a ver cómo el diablo te va a dar de frente contra ti. That's right. Viva una vida en santidad. Viva una vida de renuncia. Toma tu cruz. Niégate a ti mismo. Siga a Él. Otro día el pastor me dejó en el hotel en Salt Lake City. Como cada semana salgo. Entonces el pastor me dejó en el hotel. Y había una chica ahí, en la recepción. Bonita, alta, bien vistosa. Aquí nadie es ciego, aquí todos tenemos ojos para ver. No te haga el muy espiritual, no. El que está de pie, cuide que no caiga. Yo soy hombre como cualquiera. Yo tengo debilidades como cualquiera. Si yo no confío ni en mí mismo, voy a confiar en los demás. Yo miro al espejo cada mañana y dice, tu corazón es engañoso. Maldito el que cree en el corazón. Maldito el que cree en el hombre. Usted no se conoce ni usted mismo. Y la muchacha es muy bonita, muy vistosa. Y cuando yo subí al cuarto, la muchacha me llamó al cuarto. Nadie se supo hacer eso. Welcome to our hotels. Yes, thank you. So why are you calling me here? If you need anything, just call. I said, yes, I know. Yes, I know. Si necesitas de algo, solo llamar, sí. Y de hecho, nadie entra en mi cuarto durante yo estoy. Cuando yo estoy, ninguna mujer entra aquí para limpiar nada. Antes, cuando era más joven, sin experiencia, la mujer entraba para limpiar el cuarto, yo ponía una toalla debajo de la puerta y abría la puerta y quedaba la de afuera. Ellos gritaban de la de afuera, ¡Señora, usted ya conoce a Cristo! Hasta que Dios me vino a mí y dijo, para de hacer fiasco en el medio del pasillo. Y si tú quieres limpiar el cuarto, tienes dos opciones, límpialo tú o... Ve ahí abajo en la recepción, pide que suba una señora que te limpie el cuarto y tú quieras delante de todo el mundo, que todo el mundo te vea que estás ahí abajo. Porque basta el diablo mandar a una satanista en el cuarto y ella te acusara que tú intentaste violarla, terminó tu vida y tu ministerio. tú estás en una dimensión que tú no estás empezando. Tú eres el blanco del diablo. Y el diablo está a la casa de tu vida. Pregúntale a Damaris si en esos días en el hotel, viernes, el sábado y hoy, se limpiaron el cuarto. Pregúntale. No limpia. No me gusta que nadie entre en el cuarto. No me gusta. No entra nadie. Se pone el sign. Do not disturb means do not disturb. Entonces yo le dije a la chica, no me entra aquí a limpiar el cuarto. Y dijo ella, fíjese, yo estaba pensando en llevarle a su cuarto ahora un basket de frutas. Un basket, una canasta de frutas. Yo pensé conmigo, oh, seguro, por una fruta empezó todo el problema. ¿Cómo no? Oh, seguro, un basket de frutas. Y él dije, no, señorita, muchas gracias. Pero en mi cuarto no entra nadie. Nosotros tres estamos bien aquí. De hecho, somos cuatro. Y ella dijo, ¿tres? Usted no subió solo. Fíjese cómo se fijó la changuita. No, yo no subí solo. Usted no vio, nosotros tenemos cuatro. ¿Cuatro? Sí. Y están durmiendo los cuatro en una cama de soltero. That's right. ¿Y cómo están ahí? ¿Quién más está ahí con usted? Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Somos cuatro que estamos en el cuarto. Somos cuatro. El diablo está a casa de tu vida. ¿Sabe lo que es? Tú perder todo. Tú pierdes tu unción, tú pierdes tu poder, tú pierdes tu esposa. Tú pierdes, my friend, los libros que has escrito, los DVDs. Tú pierdes tu reputación, tus credenciales, tu concilio. Tú pierdes todo por dormir en un momento con una changa que no es tu esposa. If you have your wife. Es un engaño del diablo. Es la fe. Es un engaño. El diablo te hace creer algo que no es cierto. Será diferente. No es nada diferente. It's the same old thing all the time. Se tiene que vivir una vida recta y santa. Don't get to the lies of the enemy. He's a deceiver. Él te enseña a ti la vara de plata y los caballos entrando en el lago. Oh, qué bonita la cerveza. ¿Por qué el diablo te enseña a ti las viudas? Que los hombres borrachos se mataron en el freeway. El diablo te enseña a ti la promiscuidad. El movimiento gay y homosexual que de hecho están aquí heavy. Aquí en Palm Springs. Que hay una bandera en cada esquina. ¿Por qué el diablo no enseña a ellos muriendo de sida? Muriendo, agonizando en el hospital. Por su promiscuidad y su depravación. Porque el diablo nunca te va a enseñar la verdad. Él te va a enseñar a ti solo lo que te gusta. Solo de que acarre la lisía. Él no te va a enseñar detrás de la cortina. Porque en él no está la verdad. Solo en él está la mentira. Viva una vida en santidad. Y Dios ha de usarte de una manera extraordinaria. Iglesia, templo victoria. Viva una vida extraordinaria. Y verás cómo Dios te va a usar. Como nunca usted ha sido usado antes. Quinto lugar, debemos servirle a Dios en temor y en reverencia. Y Pablo lo hizo. 1 Corintios 2:1. Cuando fui a vosotros, fui con temor y temblor. Y anuncié a Cristo Jesús solamente. Salmo 2:1. Dice, servir al Señor con temor y temblor. Y alegraos en él. Sirva al Señor con temblor. Tema a Dios. Si es algo que usted tiene que temer, tema a Dios. ¿Cuánto hemos recibido tickets aquí de la policía? Una vez por lo menos. Todos, levante, va levantando la mano, va levantando la mano, va levantando la mano. Cuando usted ve las luces atrás de usted, ¿qué le pasa? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y usted ora para que sea cristiano, ¿verdad? Yo ya tengo mi licencia, ¿sabe cómo? La licencia mía. Está junto con mi credencial de ministro. Yo saco siempre las dos juntas. Entonces una vez yo hice un new turn y pasé por arriba de las dos líneas amarillas. Y presenté, you're a minister, say yes. Él me dio de bolsa y dijo, I don't give ticket to pastors, I'm a Christian. Yo dentro de mí, praise God, praise God, praise God. Let me tell you, my friend. Cuando usted ve las lucecitas atrás de usted, usted tiembla. Porque él tiene el derecho del Estado de California, su badge, le da la autoridad. De una palabra suya, él le pone las esposas y al bote. A la cárcel. Al calabozo. si tenemos a los jueces que tienen un martillito en la mano, ¿qué será Dios? Que tendrá el poder para decir en aquel día: apartaos de mí, malditos, para el fuego eterno, destinado al diablo y a sus ángeles. Viva una vida con temor. Nunca quieras nada que no es tuyo. Nunca desees nada que es de alguien más. Nunca ores por algo que tú sabes que Dios no te va a dar, porque Dios no te va a conceder algo que Él no quiere y que no será de bendición para usted. Tiemble, tengas temor, porque a este no solamente podrá destruir el cuerpo, como mandar el alma al infierno. Don't go there. El pecado siempre te va a llevar más lejos donde usted quiere llegar y te va a costar más caro de lo que usted quiere pagar. Todo empieza con una mirada. Todo empieza con un abrazo. Yo le digo con todo el cariño y todo el respeto: usted no me ha visto aquí ni viernes ni sábado domingo abrazar a ninguna hermana y darle un beso a ninguna hermana. Yo abrazo a mi esposa y beso a mi esposo. Y usted abraza a su esposa y besa a su esposa y vivimos en paz. Tranquilos. No, no es legalismo. Es precaución. Porque el problema está en oler el perfume. El problema está en un abrazo y después de una mirada. El diablo viene y te dice: todavía le entras. Ah, sí. Porque el diablo lo que te quiere hacer es que tú hagas daño y vergüenza a la obra de Dios. Yo dije eso en una iglesia el otro día. La pastora empezó a llorar. Y dije algo que no le vi. Entonces le dije: no, es que mi esposo, que era el pastor de la iglesia antes, se ponía en la puerta. El pastor aquí no hace eso. Pero se ponía en la puerta y saludaba a todas las hermanas y besaba a todas las hermanas. Terminó con 3 diaconisas en un motel que está aquí. Be careful, hermanos. Yo no estoy hablando de algo que no es real. ¡Es real! ¡Adulterio es real! ¡Grandes hombres de Dios han caído de la gracia! Yo no estoy hablando de algo que no es. ¡Es real! Si usted está vivo, usted será tentado. Solo no es tentado quien está muerto. Tema a Dios. Piense en las consecuencias. Piense en el mañana. Not at the moment. Piense en el mañana. Piense en la vergüenza. En la destrucción. Se perderá todo. La causa de Cristo será dañada. Think before you act. Por eso Dios te dio un cerebro para usted pensar. Desafortunadamente, hoy tenemos, my friend, que se ha quitado de nuestras iglesias la santidad. Se hemos llenado de entretenimiento. Se ha quitado la oración. Se ha quitado el ayuno. Se ha quitado el evangelismo. Se ha quitado las misiones. Se ha quitado el poder de Dios. Y hemos llenado de entretenimiento y humo y show. Vamos a volver a la palabra de Dios. Vamos a volver a las escrituras. Vamos a volver al mandamiento olvidado. Vamos a volver a la santidad. Quinto lugar, ya voy terminando la introducción. Quinto, debemos servirle delante de su presencia, y Pablo lo hizo. Segundo Corintios 12, dice: conozco un nombre, mira la humildad de Pablo, que fue el tercer cielo, lo hubiera dicho, yo fui al tercer cielo. Él dijo: conozco un hombre que fue al tercer cielo. En Primero Reyes 17, Elías dijo: bendito sea Jehová, Dios del ejército, en cuya presencia vivo y estoy. Algunas iglesias, aquí no vi, pero algunas iglesias van a empezar el culto y dicen: hermano, vamos a entrar en la presencia de Dios. Eso no existe, hermano. Si usted va a entrar porque usted estaba fuera, en pecado, no se entra, se vive en ella. Se vive en la calle, se vive en tu trabajo, se vive en avión, se vive en tu casa. Usted vive. Elías dijo: bendito sea la presencia de Dios, cuyo vivo. Elías nos dijo: voy a orar y voy a entrar a la presencia de Dios para después presentar a Acab. Yo vivo en la presencia de Dios, dijo Acab. En esa presencia usted solo puede vivir en la oración y en el ayuno. El otro día, Damaris y yo, en la mirada, empecé a enfermarme yo. Empezó a enfermarse Damaris. Empezó a enfermarse Catherine. Empezó a enfermarse Junior. Dijo: what's going on here? Damaris fue a llevar a Catherine a la escuela cuando dio de vuelta. Encontró una mujer vestida de negro, que se no te reprenda, una bruja, una satanista, apuntando a nuestra casa y haciendo el señal del cornuto, maldiciendo a nuestra casa. Y Damari llega y dice, ¿qué satanistas en nuestro barrio? Sí, sí. Y le dije, eso se soluciona de una manera rápida y terminante. 3 días de oración y ayuno sin comer y sin beber agua. El diablo se vuelve loco. Es el ayuno más poderoso en la Escritura. Se puede ayunar con agua y es poderoso. Pero sin agua y sin comer, oh my God, is power. Y nunca pasa de 3 días o 4, lo máximo. Porque las paredes del estómago te cierran. Puede orar 6, 10, 15, 20, 30, 40 con agua. Jesús ayunó 40 con agua. Pero dice, cuando terminó, él tuvo hambre, pero no sé. Porque los ángeles le servían, ¿qué? Agua. ¿Cómo se va a ayunar 40 días de ser sin agua? Él era humano. Pero no ayune más de 3, 4 días sin agua. Y al último día, dámonos Dios, levantamos nuestras manos, pastor. En dirección a la casa de la bruja. Nosotros no oramos que Dios la fulminara. Nosotros no oramos que Dios la matara. No, no, no, no. Nosotros oramos, Dios, o tú la sacas del barrio y nosotros nos quedamos, o nosotros nos vamos y ella se queda. Ella es tinieblas, nosotros somos luz. Tú decides. Si el diablo tiene más poder que tú, y yo te he predicado en 30 años y he estado equivocado, a ver, tú me enseñas. Si tú tienes más poder que esa bruja que está ahí, tú la saques. La manera que vas a sacar, ahí es el problema tuyo. Pero tú la sacas. Ella no puede vivir aquí. Nosotros podemos vivir aquí. Y en la casa nuestra empezar a aparecer gatos muertos, ratones muertos, ¿verdad, Amar? Abiertos. No, hombre, en el tercer día del ayuno y oración levantamos nuestras manos por el poder del Dios Todopoderoso, el Dios de Moisés, de Josué, de Elías y de Eliseo. Por el poder que está en su palabra, esta mujer sale de este barrio. 3 semanas después, Pastor Alex vino a predicar en Los Ángeles. Yo no tengo culpa de eso, ¿eh? Vengo de predicar en Los Ángeles y cuando veo las ambulancias, sirene, policía, bomberos, pongo el carro en el driveway y cuando veo una casa incendiándose en nuestro barrio, subo un poquito la calle y pregunto al officer, what happened? Oh, usted no puede pasar esa línea ahí. No, yo vivo ahí. ¿Qué pasó? Dijo, no, la mujer que vivía ahí. Yo conté las casas. 1, 2, 3, 4, la casa de la mujer. Fumaba demasiado. Y mientras fumaba, le dio un ataque al corazón. Cayó con el cigarrillo, prendió fuego en la alfombra y la mató quemada y le quemó toda la casa. Yo soy inocente de esto. Yo y Damar no oramos para eso. Este es el poder de Dios. ¡No te metas contra el siervo de Dios, diablo! A las brujas y a los hechiceros y a los satanistas que van a oír a este video. O si usted está aquí hoy y veniste a hacer daño en la obra de Dios, no te metas con Dios. Dios es algo serio. A nosotros, Pastor Alex, nos han intentado matar alrededor del mundo. En India intentarnos apedrear los hindúes. En Belice vinieron 18 satanistas. Vamos a matar a Elión, vamos a matar a Elión. ¿Dónde crees que yo vaya? Me mando y me alte. Vamos a matar, te vamos a matar. Pero que ladra no muerde. Yo estoy cubierto en la sangre de Cristo. Y a mí nadie me puede tocar. A mí nadie me puede tocar. Nadie me puede tocar. ¡Nadie! Porque vive en la presencia de Dios. Sexto, debemos servirle con alegría. Y Pablo lo hizo. Filipenses 4:4. ¿Dónde estaba Pablo cuando le escribió a los Filipenses? ¿Dónde él estaba? ¿Hilton? No, Sheraton. ¿Dónde él estaba? ¿Marquis? Él estaba en una cárcel. Y él escribió en capítulo 4, versículo 4, regocijaos. Otra vez os digo, alegraos. Regocijaos en el Señor. Él no estaba con traje Pierre Cardin, con una corbata Jones New York. Él no estaba con zapato Bostonian. Él estaba en una cárcel. Y en vez de lamentarse, debe escribir, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Porque se sirve a Dios con alegría. Se sirve a Dios con pasión. Se sirve a Dios con entrega. Pastor vino a mí ayer y dijo, hermano, hay que predicar el culto de las 9. Muy bien, no hay problema. Por eso venimos. Otro día estaba yo en el estado de Washington. El pastor llegó, los diáconos no estaban en el culto, empezó a bajar los instrumentos, empezó a bajar las sillas. Yo lo vi, era bajar al pastor para echar la mano, y le ayudé a bajar toda la troca de sillas, de instrumentos. Pusimos las sillas en el culto, pusimos los instrumentos. Cuando me senté para ponerme el café, estaba ya con la lengua de afuera. Dios viene a ti y te dice, ¿tú eres siervo o no? ¿O tú veniste solo a predicar? Porque hay ministros que no hacen eso. No, yo no vine a eso. A cargar sillas, a cargar instrumentos. No, usted es siervo. Jesús vino a cargar la cruz por ti. Él vino a llevar la corona de espinos por usted. Usted sirva a Dios con alegría. En el inicio de este año, uno de nuestros misioneros, Paul Bobby, me llama a mí y me dice, necesito un carro. Ok, voy a hablar con la mesa directiva, le mando. Le mandamos el dinero por Western Union, compró un carro. Una semana después nos llama un otro misionero, que está más anciano que este. Y nos dice, brother, you don't have a need. I am very old and I go village to village preaching gospel. Así habla los hindúes, ¿verdad? Say, what do you need, brother? What do you need? Say, I need $5,000. Very fast, very fast. But what do you need? I need to buy a car, a little car. I'm very old, very old. And I go with my bicycle, preaching the gospel every day, and I'm old. And I go here, there, here, there. Voy aquí para allá con mi bicicletita a predicar las aldeas. Okay. Hablo con la mesa directiva, lo mandamos $5,000. Una semana después, llaman de vuelta. Brother Irion, I have another need. Hermano, tenemos otra necesidad. Él fue el que organizó los cruzados en India. Yes, what do you need now? Yo tengo que darle comida, alimento y alojamiento a 5,000 personas que vienen a una convención. I need $2,000. Very fast. Yo le dije, for tomorrow, right? Tomorrow, please. Entonces, el ministerio manda $2,000 más. En menos de 3 semanas, me ha dado un carro, dos carros y $2,000. ¿Usted cree que a mí me duele dar? La gente te da, el dinero no es tuyo. Usted solo administra el dinero que Dios te dio. ¿Cómo te va a doler algo que no es tuyo? Entonces lo mandamos. Y nuestro ministerio dio de comer, alimento y transporte a 5,000 personas, $2,000. $2,000 lo paga un ticket de avión en American Man Only. Mira el poder del dinero en India. Entonces tomé el avión y fui a Belice. Cuando fui a Belice, el pastor me busca en el aeropuerto. Las puertas del carro del pastor no se abrían ni por fuera y ni por dentro. Y yo le dije al pastor, pastor, eso es peligroso. Si hay un accidente aquí, hay que quebrar el vidrio con el pie para poder salir si el carro se está quemando. Y dijo el pastor, pero hermano, yo conozco el truco de abrir las puertas. Dijo, usted conoce el truco, pero yo no, yo vengo llegando ahora. ¿Cómo yo conozco el truco? Y me llevó a comer. Y mientras estaba comiendo, el pastor, Dios me aprieta el corazón junto con el pastor. Y le dije, pastor, ¿usted está orando por un ven? Y miró a mí y dijo, and how you know that? No, yo no sé. El que yo sirvo es, sí sabe. Sí, estoy orando por un ven. Y seguimos hablando y comiendo. Ay, Dios me aprieta el corazón de vuelta porque yo lo conozco ya hace años. Yo le dije, pastor, yo te voy a regalar el ven. Brother Leon, you are here for us to bless you. Yes, but I'm here to bless you. Really, yes. Toda la venta de los cassettes y toda la venta de los libros te lo voy a donar. El lunes por la mañana yo te doy el dinero. El lunes para usted comprar el ven. Él empezó a llorar en la mesa. Empezó a llorar. You're born to be a blessing, my friend. El lunes, Pastor Alex. ¿Cuál lunes? El día siguiente el pastor me aparece con ven. Yo le dije, pastor, ¿y de dónde usted sacó ese ven? Lo acabo de comprar. ¿A dónde? Lo compré. ¿Con qué dinero? El lunes. El lunes, hoy es jueves. No empezó ni la cruzada. Su trabajo será orar para que se venda el material. No tenemos el dinero todavía. Tenga fe, hermano León. Tenga fe. Tenga fe, hermano León. Tenga fe. Así me dijo. ¿Y cómo usted compró eso? Me levanté a las 4 de la mañana para orar, me dijo. Y Dios me dijo, a las 7 de la mañana, sale, yo te voy a dirigir a donde está tu ven. Y salí en fe, y Dios me dijo que fuera a un lugar de campamento donde está un misionero americano. Cuando llegué ahí, conté 14 vens. Y yo oré y dije, una es mía. Y yo bajé y pregunté al pastor si había algún ven que estaba vendiendo. Él dijo que había dos, una Dodge y una Chevrolet. Que probara las dos. Me gustó la Chevrolet. Ok. ¿Y qué pasó? ¿La compré? ¿Compraste cómo? Sin dinero. How did that? Le dije que el lunes voy a traer el dinero. El lunes, pastor, el lunes, el lunes. Hoy es jueves, no empezó la campaña todavía. Tenga fe, brother Irion, tenga fe, se va a vender. Cuando llegó el domingo, se vendió el último cassette para comprar el ven. Regreso a los Estados Unidos con la mano vacía de Belice. Digo, ¿qué? Dios, tú nunca me has fallado. Yo te conozco. Porque cuando tú pides es porque tú vas a dar o tú ya diste. Y Dabro me busca en el aeropuerto y nosotros pasamos por el P.O. Box. Y yo llego a la casa y miro las cartas del P.O. Box. Y cuando abro una carta del P.O. Box, había un cheque de $10,000 al ministerio Josué Irion. Y yo miro la fecha de la carta. La fecha de la carta estaba antes de que yo había dado los dos carros a India. Estaban antes que habíamos dado los $2,000 para la gente comer y transportación. Estaba antes que habíamos regalado el Edén. Dios había dado antes. No es que tú das y esperas que Dios te va a dar. Dios ya te había dado antes y la carta estaba en el P.O. Box esperando que yo regresara. Este es el Dios que no falla. Este es el Dios fiel. Aleluya. Este es el Dios maravilloso. Dios todopoderoso. Sírvale con alegría. Nada es tuyo. Esta es la llave para tu prosperidad financiera. Sírvale con alegría, con gozo. Cuando usted da su ofrenda a esta iglesia, no venga con dolor y dar lo que le duele. Usted da, porque Dios ya te dio. Imagínate, la gente gasta, Pastor Alex, para el Cable TV, o el DirecTV, o el Dish Network, le da $50, 60, 70, algunos pagan $100. Le paga el mundo. Y cuando pasa la parte de ofrenda, usted le da $1 al Señor. Y usted espera que Dios le bendiga. Dios te dice, excuse me, tú le das al mundo 100 y me das a mí 1. Y tú estás esperando que tus hijos vayan a escuelas cristianas. Tú estás esperando que yo te ponga a tus hijos a las mejores universidades. Tú estás esperando que yo te dé los mejores carros, los mejores barros. That's impossible. ¿Cómo das al mundo 100 y me das a mí 1? ¿Es la verdad o no es? Duele. Duele, pero es la verdad. No, ¿cómo, cuando vamos a un restaurante, cuando usted deja de tip? ¿10% o 15%? 15%. Como la niña que preguntó a su papá cuando iba a casa, papi, ¿cuánto usted dio al mesero? El papá dijo, 15%. ¿Y cómo es que tú dices el 10, me escribiste 10%? ¿Tú le das 10% al señor y 15% al mesero que tú no lo conoces? Dios es primero. Dios está primero. Primero, séptimo, sírvale con integridad. Pablo lo hizo. Hechos 24, 16. Sirvo con una plena conciencia limpia delante de Dios y con los hombres. Sírvale en integridad. Nunca quedes con nada que no es tuyo. ¿Sabe cómo yo sé el nivel espiritual tuyo? Usted no necesita gritar, ni hablar en lengua, ni decirme si eres diácono, si eres líder. Yo no necesito ver eso. Todo que yo necesito ver de ti, de tu nivel espiritual es, enséñame el bank statement de tu cuenta del banco. Que la mayoría de nosotros tenemos la cuentecita en el Bank of America. Enséñame el bank statement, el estado de cuenta, ahí te reflejas quién tú eres. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, dijo Cristo. Si está cero de diezmo, cero de ofrenda, cero las misiones, cero la obra de Dios, usted es un cero a la izquierda. ¿Se lo cuenta? Se puede gritar, saltar, alabar a Dios. Y Dios dice, y a mí nada. Yo que te di mi hijo para morir por ti. ¿Usted está entendiendo cuál es el procedimiento aquí? El procedimiento es que Dios es primero. El procedimiento es que para usted ser bendecido y prosperar. Como Damaras y yo tuvimos nuestros hijos en escuelas cristianas. Y ahora en las mejores universidades. Usted tiene que tener ese procedimiento. Ahora voy a escribir un libro de finanzas. Porque el pueblo hispano hay que entrar en esa cabeza dura del pueblo hispano. Que para usted ser bendecido y prosperado, con esta imagen de la América Latina que nosotros venimos, principalmente aquellos católicos que se convirtieron, de dar limosna a Dios, de dar limosna. Dios no es limosnero. A Dios no se da lo que sobra. A Dios se da lo mejor, porque Él dio su mejor. Él dio a Jesucristo en la cruz del Calvario por usted. Sea íntegro en tus finanzas y usted será íntegro en todas las áreas de tu vida. Octavo lugar, sírvele en el Espíritu. Romanos 7:6, Pablo lo hizo, libre de la ley, habiendo muerto a la carne. Ahora servimos a Dios de novedad de Espíritu. Sirve en esta unción, Sirve en ese poder. Cada mañana dobla tus rodillas y dice: Dios, me siento seco, me siento vacío, necesito tu poder, necesito tu unción. Ayer yo oré un largo periodo en el hotel por la tarde por usted, por esta iglesia, por el pastor, su esposa, sus hijos, su nietecito. Yo oré por usted. Yo ayer lloré lágrimas por esa ciudad que está tomada por banderas de homosexuales por todos los lados. Usted vive en Sodoma y Gomorra y usted no sabe. Usted vive en el medio de una iniquidad, de una depravación y promiscuidad que usted no sabe. En los potestades y poderes que hay del diablo en los aires de la ciudad. Solo si alguien no tiene discernimiento y no se siente como piel de gallina cuando se sale a la calle, que negocios y restaurantes tienen la bandera gay y esa bandera llena de arcoíris. Ellos están tomando cuenta, es una conquista. Ellos están tomando la ciudad, si es que ya no la tomaron. Ayer lloré por usted. Ayer oré por usted. Ayer yo dije: Dios, Templo Victoria nunca más será igual después de este fin de semana. Nunca más usted será igual. Nunca más usted va a vivir igual. Nunca más usted va a respirar igual. Aleluya. Ven al lugar, sírvale con el corazón. Colosenses 3:23 dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. ¿Cuántos son de Gualán aquí de Guatemala? A ver, ¿cuántos son de Guatemala? A ver, levante la mano. Mira, ¿cuántos hermanos de Guatemala? Pues ellos, ellos van a entender lo que yo voy a decir ahora. Ahí está la hermana de Gualán, Gualán. Pues allá estuve ahora en abril. De Guatemala, sí, de Gualán, son 3 horas, ¿verdad, hermano? 3 o 4 horas. 4 horas, porque a veces hay lugares peligrosos que te puede caer en un precipicio ahí. Ok. Yo prediqué mañana y noche, mañana y noche, mañana los pastores, noche de cruzar, mañana y noche. Cuando terminó el culto del domingo, estamos cansadísimos. Entonces tenemos que viajar toda la noche para llegar a Guatemala City a las 4, 4:30, porque el avión salía a las 7. Yo no dormí toda la noche. Y había predicado mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche. Yo tenía un cansancio tremendo. Y yo recordé a Dios y le dije: recuerde que yo no tengo más 20. Son 49. Ya no soy más muchacho. Ahí Dios viene y te dice: ok, Caleb tenía 40 y tenía la misma fuerza cuando tenía 80. Solo crea que tú vas a llegar allí y mucho más. Yo llegué al aeropuerto de Guadalajara, hermanos, tan cansado. Pero cansado, que en el piso del aeropuerto hice mi maleta de mano con mi almohada y me eché tendido, flat, al aeropuerto. Y dije: oh my God, te dedico a ti mi cansancio, te dedico a ti, Señor, todas las fuerzas que me faltan en este cuerpo para tu honra y para tu gloria. Y todavía me falta todo el viaje para Los Ángeles. Te dedico a ti. Dios sencillamente viene a ti y te dice: ok, compare tu cansancio con mi hijo en la cruz. Ahí Dios te dice: keep your mouth shut and keep working. Porque tú no soportarías las 6 horas en la cruz. Porque tú no soportarías el peso de la cruz. Ni tampoco la corona de espinos. Ni los clavos. Y ni tener todos los pecados arriba de ti. Y ni sufrir el dolor de todas las enfermedades que Él llevó. Sí, entonces, just keep working. Just keep working. Let me tell you, my friend. Hombres a veces hablan del púlpito de las grandezas que ellos hacen para Dios. Y Dios dice: excuse me, I have done everything. Solo te he usado a tu disposición. Se sirve al Señor de corazón, con el alma, con la vida. Nunca esperando recibir nada. Siempre dando, siempre ministrando, siempre bendiciendo, siempre. Echa tu pan sobre las aguas, volverás a recorrerla. Lo que usted siembra, tus hijos y tu descendencia va a volver a cosechar, te lo estoy diciendo. Una sonrisa que usted siembra, usted va a volver a cosechar. Lo que usted da a las misiones de esta iglesia, tus diezmos de ofrenda, usted va a volver a cosechar. Se hace con la vida, no se hace por obligación, no se hace por una rutina. No se viene a la iglesia: oh my God, again, it's Sunday morning, we have to go to Sunday school. Si Dios te hubiera dicho: ¿qué te parece si te hubieras perdido? ¿Dónde te hubiera ido? se hace con la vida. Igual a un muchacho una vez que estaba tocando puertas. Ya voy a terminar. Créemelo, ahora sí. Tocando puertas, pidiendo $5 o $10 porque estaba yendo a la Universidad de Medicina. Ahí la miraron, miramos hasta Bayola. Entonces, de vez en cuando van los muchachos y dicen, dámonos $5, $10, ayúdenos. Aquí está el número de Bayola. Estamos vendiendo una revista cristiana si usted quiere colaborar. Ahí lo van a cada rato. Entonces, llegó un joven. Tocó la puerta de casa de una señora. Le dije, señora, ¿usted podría ayudarme con $5 o $10? Estoy yendo a la Universidad de Medicina y tengo que costear mis estudios. Aquí está el número de la universidad para que usted vea que no estoy mintiendo. Aquí está la oficina y estoy vendiendo una revista. Y el señor dijo, ok, no hay problema. Sí, yo sé, la universidad está ahí. Ok, pero veo que usted tiene hambre, joven. ¿Le gustaría comer algo? Para hablar la verdad, señora, sí. Ok, ya regreso. Le trajo un pedazo de pan y un vaso de leche. Y le di un dinerito. Y el tiempo pasó. Y el tiempo pasó. Y lo que tú siembras, tú cosechas. Una señora anciana, ¡pum!, tuvo un accidente. Lo llevan de emergencia al hospital. Cuando la llevan de emergencia al hospital, el médico reconoce quién era ella. La atendió. La tuvo en un hospital 2 días. La curó. Salvó su vida. A través de Dios, salvó su vida. Cuando le manda el bill, y le dice a la enfermera, mándale el bill. Y era $230,000+. Le manda el bill. Y la señora cuando vio dijo, oh my God, yo no tengo este dinero para pagar. Y dijo, el doctor Kelly dice que usted vire la hoja, por favor, del otro lado del bill y ve lo que está escrito. Y ella levantó y decía, señora, usted no debe nada. Ya todo fue pagado muchos años atrás con un vaso de leche y un pedazo de pan. Dios le bendiga, doctor Kelly. Tremendo, ¿no? Perdonad mi emoción. Perdonad mi emoción porque todos hemos llegado aquí de igual manera. Uno con la mano adelante y la otra atrás. Y algunos con las dos atrás. Y alguien te dio un techo, alguien te dio una cama, un familiar te recibió, o un amigo, y ahora Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, y tienes carros buenos, y tienes tu casa, y tienes tu trabajo, y Dios te dice, recuerda que yo te saqué detrás de la majada de las ovejas, recuerde que cuando llegaste aquí, tú no tenías nada. Yo llegué en Estados Unidos el día 10 de julio del 84, tenía $3 en el bolsillo. Cuando propuse a Damaris para ser mi esposa, ya tenía 5, ya me había prosperado ya $2. El otro día limpiando el garaje, encontré la maletita azul que yo vine a este país. Yo llamé a Catherine Jr. y yo lloré. Y dije, este es tu padre. Con $3 llegué. Ahora mire nuestro ministerio. Hemos llegado ya a 176 naciones en todo el mundo. Sosteniendo a los misioneros. Ustedes han ido a las mejores escuelas. Que gente ni se imagina la bendición que ustedes tienen. Todo lo que Dios nos ha bendecido. Lo que es ser íntegro. Lo que es ser fiel. Y hacer las cosas con el alma y con el corazón. Nunca te olvides que tú viniste aquí. Y que cuando llegaste aquí no tenías nada. Por eso Dios decía a David, te saqué detrás de la majada de las ovejas. Y te hice rey. Y ya estamos en lugar y último. Debemos servirle con fidelidad, entrega y pasión. Y Pablo lo hizo. Sirvió toda su vida. Y cuando terminó en 2 Timoteo 4:7, él dice, he terminado la carrera. He guardado. He terminado la batalla, he guardado la fe, terminé la carrera, solo me basta recibir la corona de gloria. Aleluya. Perdonad mi emoción, pero yo hablo del alma, yo hablo del corazón, yo hablo de la experiencia. Yo no solo he leído un libro, no solo he ido a un colegio a estudiar, no solo he conocido la teología, yo vivo de experiencia. La experiencia es lo que está dentro. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu te da vida. El Espíritu, Cristo dijo, las palabras que yo hablo es Espíritu y vida. Si quieres servir a Dios, hay lugar para ti en el Templo Victoria. ¿Quieres sostener a los misioneros? Hay lugar para ti en el Templo Victoria. ¿Quieres ganar almas? Hay lugar para ti en el Templo Victoria. Nunca, jamás piense que no va a regresar de vuelta lo que usted hace. Todo lo que se hace, sea bueno o sea malo, le va a regresar. Yo quiero que mi generación, Pastor Alex, ayer vi el hijo de Alex Jr., chiquitito. Yo ya quiero mis nietecitos, ya quiero mis nietecitos. Yo quiero que mi descendencia sea bendecida. Y como dice Salmo 112, mi descendencia sea poderosa en la tierra. Por eso yo tengo que vivir una vida extraordinaria hoy y sembrar y pensar en el futuro, que ellos van a cosechar lo que es su abuelo hoy. Ellos serán en el día de mañana. Esa es tu vida. Lo que usted hace tiene que hacer de corazón. Tiene que hacer con el sudor. Tiene que dar tu mejor. Cuando él cayó una vez en la vía dolorosa, él puso la corona de vuelta. Y él miró a Alex, él miró a Irion, él miró a Damaris, él miró a Junior. Dijo, yo tengo que llegar al Calvario. Y le daba los latigazos porque el diablo quería matarlo a camino al Calvario. Porque el diablo sabía que su derrota estaba en el madero. Y le daba a los hombres y él cayó de vuelta. Y él puso la cruz de vuelta. Y él te miró a ti y a mí en los ojos de la eternidad. Yo tengo que seguir. Y le daba porque el diablo quería matarlo ahí antes. Y cayó por la tercera vez. Hasta que llegó en el Calvario y lo clavaron aquellos clavos. Porque en el Calvario estaba escrito, maldito el que es clavado y sostenido en el madero. Ahí fue la derrota del diablo en la cruz. Allá él dijo, terminado es. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Terminado es. Aleluya. La obra.